Bueno, los puntos sobre las problemáticas de esta mesa parten, como ya dije, de megaproyectos, principalmente sobre estructuras de movilidad y transporte, como por ejemplo el tren interurbano localizado en el Estado de México y Ciudad de México, el teleférico en, ¿dónde está el teleférico? En Ecatepec, y el viaducto elevado en la zona sur de la Ciudad de México. Bueno, estos megaproyectos llevados a cabo por empresas y gobiernos y gobierno, con empresas como Grupo IGAS, SODES, CAF y Grupo Carso, entre otras, buscan a partir de estos megaproyectos beneficiarse de intereses privados, pues las rutas y costos de estos transportes son planeados solamente para un sector privilegiado. No buscan mejorar problemáticas sociales de toda la comunidad, sino solamente intereses pues privados en común. Una tendencia a la privatización, bueno, esto muestra una tendencia a la privatización del espacio público y comunitario. Todas estas iniciativas llevadas a costa de despojos y devastación ecológica. Todo esto repercute en varias cosas, como un encarecimiento en rutas de movilidad y transporte público, desaparición de pueblos originarios, obras complementarias que vienen con estas carreteras y medios de transporte, como hoteles, amplificaciones de vialidades y metros, desabasto de agua a comunidades y contaminación, y problemáticas hídricas como inundaciones o falta de agua, inundamientos de suelo y afectan a viviendas. Llegaron a puntos de cómo hacer para defender, para reforzar las luchas. Hay distintos puntos, como difundir la información de las problemáticas desde nuestros medios y alcances, compartirlas también con todas las luchas, y generar nuevas formas de relación, creando vínculos y comunidades desde bases autónomas y autogestivas. Obtener independencia de recursos económicos y alimenticios. O sea, esto partiendo desde crear comunidad entre todos. Unificar las luchas y acompañarnos en estos procesos. Generar planes regionales de planificación territorial de forma comunitaria y no desde un punto privado y privilegiado. Generar procesos de análisis de las problemáticas que viven toda la región, y luego articulación de esto y generar acciones en las que podamos responder todos en forma comunal. Y creo que es todo.